Alhambra Alta. El secano de la Alhambra se sitúa entre la Torre de las Infantas, la Cautiva y Torre de Siete Suelos. Es un llano donde hay muchas ruinas de edificios árabes y cristianos. Debe este nombre porque en el siglo XVI se destruyeron las conducciones de agua que llevaban el agua a los regadíos que había en esta zona. También se le conoce como la Alhambra Alta a la zona sur oriental del conjunto secano, junto con el espacio que se extiende entre él y los jardines del Partar y la Puerta del Vino. La Alhambra Alta o población de la Alhambra, Madinat, estaba más elevada que los alcázares. Durante la época árabe se formó aquí una pequeña ciudad en la que residían los principales personajes de la corte y se situaban los centros administrativos, religiosos y muchos palacios y jardines. Después de la conquista de Granada, sus habitantes la abandonaron y se fueron a la ciudad baja. Estos edificios fueron destruidos y rehechos, por eso se conserva un poco de ellos. Queda lo que fue el convento de San Francisco, palacio árabe hasta que se convirtió en convento debido a una promesa de los reyes católicos a San Francisco de Asís, y el palacio de las Tendillas.